Otro día perfecto se hizo carne. ¡Qué miedo! Y la carne te pide más. Nos engañas y pecamos, nos corrompes. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un paradigma del hedonismo. Eso es algo que jamás te habían dicho, ¿cierto? Otro día perfecto. 20 años. ¿Cómo lo conseguiste? Los viernes a las 10 p.m. por En Tránsito. ¿Qué hiciste para convencerla de que el diablo, el mismísimo diablo, era bueno? Otro día perfecto, porque alguien... Tú perdonaste al diablo, ¿por qué no puedes perdonarme? Tenía que hacerlo. Esperamos casi 3 meses, estamos bastante peor que en diciembre, pero mucho mejor que el mes que viene. ¿Eh? ¿Qué clase de fiesta es esta? Bueno, no es una fiesta, ¿eh? Es un programa de radio. Ya saben que no lavo el auto, no corto el pasto, no hago asados y no voy a fiestas. Así que mal podría ser una fiesta. Estamos arrancando un nuevo año en ODP, ¿eh? Esto se merece un trago. Eso sí, salud. Salud. Salud. Arrancamos el año número 20 de Otro Día Perfecto, en vivo, hasta las 12 de la noche, a través de FM en Tránsito. Déjame en paz. Tengo el hocico listo, estoy acalorado, voy a chasquear la lengua un poco, voy a escupir misiles. De Shanghai, la canción con la que abrimos todos los años el primer programa. No podía faltar en el año número 20 de Otro Día Perfecto, ¿eh? No de corrido, pero técnicamente es el año número 20 de Otro Día Perfecto. Búscanos en las redes como @odpradio, WhatsApp al 11-3215-1808. Otro Día Perfecto. En Tránsito 93.9. Porque alguien tenía que hacerlo. ¡Os fuiste! Muy bien, formalmente presentamos a nuestro prestigioso staff, el mismo de siempre. Comandado por Sergio Freites en la puesta en el aire, salud. Bruno Dolbeco en la coordinación, en la producción, salud también. Mateo Crespo sentado a mi derecha. Salud. Un personaje público ya a esta altura, ¿no? Very, very famous. No, no salís en la libreta de Marcelo D'Alessio, ¿no? Creo que no, pero nunca se sabe, ¿viste? No se sabe, no sé si hasta no conviene, ¿eh? Salud, Facu Acuña, bienvenido a Argentina. Salud, muchas gracias. Después de su exitosa gira por el bloque comunista, por llamarlo de algún modo. O lo que queda de él. O lo que queda. Vamos a estar escuchando canciones y hablando de cuestiones que nos interesan bastante. Y seguramente hablando de cuestiones que no nos interesan en lo más mínimo, pero nos divierte especialmente esa parte. Vamos a ir hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Como todo el mundo sabe, estamos transmitiendo en vivo desde los estudios Nora Cortiñas. Encontramos un ambiente absolutamente renovado en la radio, sí. Así que bueno, brindo por eso. Hermosa, está en su mejor momento, ¿no? Gran trabajo de las chicas y los chicos de la radio. Nosotros estamos haciendo el año número 20, después de un lapsus que fue del 2010, 11, 12, hasta el 14. El 14 volvimos. Hicimos 14, 15, al 16 no, uh-huh. Y a partir de ahí vamos derecho. Pero bueno, es el año número 20 sin contar lo que nos salteamos. Un montón. Has hecho gira de prensa, Mateo Crespo. Intenso eso, ¿eh? Ojo. En un ratito seguramente vamos a estar charlando acerca de eso, porque bueno, apareció finalmente un proyecto que venía trabajándose desde hace bastante, ¿no? ¿Cuánto tiempo? 2 años exactamente. Fue lo que llevó al proceso de Memorias del Olvido, el libro de No te va a gustar, que desde enero o febrero aproximadamente está en todas las librerías del país. Pará, la pregunta es, ¿escribirías otro? Sí, claro, escucho ofertas. Pero no de No te va a gustar. Sí, dentro de 10 años, ¿por qué no? O cuando escriba el libro de cómo escribí el libro. Claro. Ahí sí que escucho ofertas. Las cosas jamás contadas, quizás. En un ratito vamos a estar contándote algunos detalles en primera persona de Memorias del Olvido. Contadas por su autor, te diría, ¿no? Ni más ni menos. Ni más ni menos. El escritor. Y a propósito de películas de cine, de música y demás, el año pasado se estrenó lo que fue la tercera versión de una película clásica, se llama Nace una estrella. Uh-huh. Yo pensé que la de Barbra Streisand y Kris Kristofferson había sido la primera, no. Pero no. Había una anterior. Sí, sí. Hay una anterior que en realidad no tiene. Los personajes principales no son músicos, sino que son actores. Y una actriz. En definitiva, a mí la banda de sonido me gustó bastante, pero bueno, entiendo que la película te gustó muy poco. Rara vez yo haga o he hecho una crítica de algún documental, película o libro que presentamos aquí en Otro Día Perfecto. Hoy le voy a dar un rato a Nace una Estrella porque la verdad que está llena de clichés y lugares comunes. Igual, como este programa. Claro, pero a mí igual me gusta. Adhiero a lo que dijo el conductor Ricardo Durán. Gracias, no soy digno. Debo decir además que hay una cuestión que nos atraviesa y atraviesa bastante a la radio hoy, que es el 8M, ¿verdad? Sí, hoy se vivió una movilización realmente muy, pero muy grande, así que vamos a estar hablando un poco de eso. Y tratando un poco de salir de la fecha, vamos a hablar un poco de la situación global que enfrentan las mujeres en Argentina específicamente. A través de fmentransito.org.ar nos podés escuchar. También podés chequear nuestro blog, que es otrodiaperfecto.com.ar. En Facebook, Instagram, Twitter y en Spotify somos @odperradio. En TuneIn pones En Tránsito FM y también nos encontrás. Este tipito se llama Ron Gallo. El disco se llama Heavy Meta. Se entiende, ¿no? Sin la L. Ron Gallo sonando en ODP. A 10 minutos, pasadita las 10 de la noche, estamos arrancando el 2019 en vivo a través de FM en Tránsito. Ron Gallo, esto es Young Lady, You're Scaring Me. Let's get a house, you and me and your 12 cats. We'll put mirrors on the ceiling, we'll have our bunk bed by the bell. You'll line my mattress with nails, 1, 4, every time something psycho came out of your mouth. Perfecto. Pasaron 15 minutos de las 10 de la noche. Estamos arrancando el año 2019 en vivo desde los estudios Nora Cortiñas a través de FM en Tránsito en 93.9. Un tema que nosotros seguimos tangencialmente, medio, de manera medio críptica, y Mateo puede dar testimonio aquí, era de algo que se venía preparando, que finalmente vio la luz, que es Memorias del Olvido. Es la biografía oficial de No Te Va a Gustar. Y lo primero que impacta es 25 aniversario. Hay que estar 25 años, ¿no? En una banda, digo, con los pros y los contras y las cuestiones de relación y demás. Claro que sí, un mérito que ya merece muchísimo respeto. Permanecer durante 25 años con un proyecto, sea cual fuere, y si es de la dimensión de No Te Va a Gustar, más aún. Para eso estamos comunicados con Emiliano Branciari de No Te Va a Gustar, así que lo primero que hacemos es saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, genial. ¿Dónde estás? ¿En Uruguay? Sí, estoy en San Carlos. Ok. Una ciudad, pequeña ciudad, en el interior de Uruguay, por tocar con una banda de reggae en el fondo de una casa. Ah, ok. Entonces empiezo por lo que te iba a preguntar casi al final. Recién charlando con Mateo, me decía, no, porque él toca con Mono Rocks. Yo pensé que tocabas como de invitado, y él me aclaró que no, que es una banda de la que formás parte, ¿no? ¿Querés dedicar unos segundos a contarnos qué es Mono Rocks? Porque no se sabe mucho. Es una banda donde tocamos amigos de varios grupos, donde hacemos temas de Marley solamente, donde yo toco la guitarra y hago coros, y la paso súper bien. Y allá desde 2002 que estamos tocando. Ahora tocamos bastante poco por año, pero hemos tocado mucho. Fuimos a tocar hasta, bueno, todo el interior de Uruguay, fuimos a Argentina, fuimos a Brasil. La verdad que nos divertimos, la pasamos bien, y nada, ese es el fin. No, me contaba Mateo que no tan jitero, es como una especie de Marley profundo lo que tocan, ¿no? Sí, entramos a todo. Bueno, 25 años después, hay un libro que cuenta un poco vida y obra de No Te Va a Gustar. Supongo que vos lo tenías masticado, el proceso creativo y demás. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se sintieron con el libro en la mano? Y la verdad que, bueno, súper satisfechos, primero que nada. Y nos dimos cuenta que teníamos algo que era interesante no solo para la gente, sino también para nosotros. Porque de hecho nos hemos enterado cosas con el libro. Porque uno va viviendo la verdad de uno mismo o ve los episodios con su mirada, y muchas veces no nos detenemos a conversar, a ver cómo vive el otro el mismo episodio. Entonces nos hemos enterado de cosas, no solo de eso, sino también de cosas íntimas de cada compañero. O del origen, o de cosas que no sabíamos, que muchas veces no nos detenemos a charlar. ¿Querían contar algo en particular, o digamos, o las entrevistas que hizo Mateo, que lo tengo acá sentado a mi lado, eran a agenda abierta? Emi. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas, andas? Escuchá, no, la verdad que no había algo que quisiéramos contar. Me parece que él fue preguntando y fue llevándonos a abrirnos lo más posible. Nosotros, al tener y lograr una confianza importante con Mateo, hizo que las conversaciones fueran más ricas y que el libro en sí mismo tenga cobre otro valor, porque realmente no nos pusimos muchos límites a la hora de declarar, porque él nos fue llevando a través de la confianza. Y en relación a esto, hay un disco que está en proceso, que está por terminarse o que está por salir. Ya hay una canción de adelanto. ¿Tiene que ver con Memorias del Olvido también, con el libro, quiero decir? Sí, la verdad que sí. Estamos mirando hacia atrás un poco. Grabamos un disco acústico en vivo, reversionando un montón de clásicos y también tocando algunos lados B. Y eso se traduce en un audiovisual y en un disco que van a salir a principios de abril, con invitados y también vamos a girar en ese formato, vamos a salir a tocar en teatros y en formato acústico, que es para nosotros un desafío grande. Bueno, te hacemos las últimas, así no te robamos mucho tiempo. Vos recién hablabas de girar, y bueno, siempre comentamos acá con los chicos lo difícil que actualmente está para una banda girar, justamente, ¿no? No sé, ignoro si en Uruguay está tan complicado como acá, pero bueno, ustedes tienen la particularidad de que tocan mucho, tocan casi todo el tiempo, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos la suerte de poder seguir dando vueltas, claro. Pero sabemos perfectamente que Argentina está, la cosa está muy difícil. Si para nosotros se hace difícil, me imagino para lo que debe ser para gente que o para bandas que quizás convoquen menos gente. La verdad que está muy difícil, la gente está sufriendo y lo notamos cuando vamos al interior o cuando vamos a cualquier lado. ¿Qué haces, Semi? Mateo te saluda. ¿Qué haces, Mateo querido? ¿Cómo estamos? Bien, genial. ¿Cómo? Recién hablábamos, le contaba a los chicos que bueno, siempre fueron una banda muy activa en cuanto a muchas causas sociales, entre ellas la de la violencia contra las mujeres. Han tenido una relación directa con la bancada femenina de la Cámara de Diputados de Uruguay. Y hoy acá justo se está celebrando el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo eso en Uruguay tuvo su correlato? ¿Sabés ahí cómo estuvo la movida por el 8M? Sí, sé que fue importante, una marcha súper importante también, más allá de que, aquí hay algunos pasos adelantados en cuanto a algunas cosas logradas, pero que se sigue luchando y se sigue estando, la verdad que buscando más derechos, porque es realmente es lo que hay que hacer. Ok, y ahora sí la última, ¿hay una fecha estimada prevista para la aparición del disco? Sí, la primera semana de abril sale, creo que primero el audiovisual y el disco a los dos días. Ahora, ya casi. Sí, ya casi. Okay. La verdad que sí, estamos recopados. Bueno, te agradecemos mucho el tiempo, te mandamos un abrazo, gracias por atendernos, Emi. Dale, abrazo y mucha suerte, buen año. Nos vemos. Charlábamos con Emiliano Branciari de No Te Va a Gustar. A propósito de lo que comentaba recién de los pasos adelante que se está en Uruguay sobre el feminismo, hay que decir, por ejemplo, digamos que en Uruguay el aborto no está penalizado si se cumple dentro de las primeras 12 semanas, ¿no? Algo que, bueno, el año pasado hemos hablado mucho cuando se discutió la ley en el Congreso, que finalmente se terminó trabando en el Senado de la Nación. Teníamos ganas hace bastante de charlar con Emiliano acerca de Memoria del Olvido, que es la biografía oficial de la banda, con motivo de los 25 años de No Te Va a Gustar. Recién nos contaba que en 20 días, un mes, sí, está el disco en la calle. Pero bueno, también lo que hacemos habitualmente con Mateo es charlar acerca de pelis y libros de rock. Y en este caso vamos a hablar de Memorias del Olvido, un libro escrito por Mateo Crespo. ¿Cómo te va, Mateo Crespo? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Salud. Sí, salud. Pregunten lo que quieran, ¿eh? ¿Qué tal? Tengo muchas cosas para contar. ¿Te agotó? Sí, en un momento me explotó la cabeza. Hace un año atrás me estaba explotando la cabeza exactamente porque estaba justamente en la mitad del río de un proceso de 2 años donde todo el primer año fue recabar toda la información mediante entrevistas, investigación, giras, muchas charlas, mucha observación. Y hace exactamente un año atrás me estaba sentando a escribir con toda esa data en la bocha, dándome vueltas sin saber si iba a poder ordenarla y convertir todo eso que tenía en la bocha en un libro. Y ¿cuántas entrevistas hiciste? Contando una entrevista por persona. Personas, ¿no? Debe haber más de 60 entrevistadas. Porque imagino, digamos, que con Emiliano debes haber hablado 20 veces, digamos. Pero por lo menos 60 personas entrevistadas. 60 personas. Algunos los entrevisté una vez y a Emiliano, por ejemplo, lo entrevisté 15, 20 veces. Claro. ¿Cómo se hace un resumen, una organización de todo eso para que quede plasmado, además, en un libro, digamos, que es bastante grande, digamos? Vos te das cuenta que estamos haciéndote una entrevista en tu propio programa, ¿verdad? Por supuesto. Ya estoy acostumbrado, no se hagan problemas. Vamos. ¿Me repetís la pregunta? No, yo traje un mapa. ¿Cómo se resumen esas 60 entrevistas? En realidad son más de 100 seguro, porque hablaste 10, 15 veces, digamos, con algunos. En ese mapa, porque son una bocha de horas. La primera entrevista, las primeras 5 entrevistas fueron con Emiliano, donde construimos un mapa de la banda, o sea, año por año, qué puntos había que tocar en cada uno de esos años. Sí. Entonces ya eso me sirvió a mí para en el resto de las entrevistas más o menos saber, claro, por dónde ir y qué preguntar. Después, lo que me estás preguntando requirió de una logística tal que tenía marcados cada uno de los testimonios, alguno de ellos de 50 páginas de Word, con distintos colores. Por ejemplo, azul sabía que era que se referían a tal tema, rojo se referían a tal otro, verde se referían a tal otra cuestión, y así me iba armando un mapa. Recién en el quinto o sexto capítulo, cuando vi que esto fluía y que tenía, digamos, un ritmo y una lógica, ahí recién me relajé y lo empecé a disfrutar. ¿Esta es una edición ATP o hay un lado oscuro? Mira, yo en un momento pensé, pero me acordé tarde, porque hubiese estado bueno ponerle el Parental Advisor. ¿Te acordás, no? Sí, porque, claro, me expliquemos, tal vez ustedes sean jóvenes y no sepan que en los 90, gracias a una movida bastante represora de la señora Tipper Gore, muchos discos... Que una legisladora, una congresista en Estados Unidos, ¿no? Esposa de Al Gore, vicepresidente de Clinton. La cuestión es que se obligó a que los discos tuvieran una etiquetita que decía Parental Advisor Explicit Lyrics, que decía que eso tenía contenido de violencia, sexo, drogas y lujuria, y que no hacía más que llamar nuestra atención. Cada disco que tenía ese Parental Advisor era el disco que había que comprar. Sí, de todas maneras, un tema menor es que la esposa de Clinton era Hillary Clinton. Tipper Gore era la esposa del senador Al Gore, que era vicepresidente de uno. Bueno, era para ver si estabas atento. Pues sí, por ahí venía. Bueno, en un momento pensé en ponerle el Parental Advisor, porque no es un libro del todo ATP. La verdad que los chicos no tuvieron empacho en hablar del costado lindo, glamoroso y brillante, y en el costado oscuro y un tanto sórdido del estilo de vida que llevan. Se habla de drogas, se habla de alcohol, se habla de un montón de cosas que tal vez tengan que contar con la guía de un adulto mayor responsable. Ok. O sea que no es para todo el mundo. No. Hay algo que a mí me encantó del libro. Yo no lo leí, digamos, lo ojeé, pude leer, digamos, pocas páginas. Pero también el trabajo fotográfico es... fundamental. Es genial, digamos, está buenísimo. Hay algún testimonio fotográfico muy bueno también. Fue un parte inicial del proyecto. O sea, esto tiene que estar soportado por material fotográfico. No tiene que ser el clásico libro de choclo, choclo, choclo, y en el medio una sección fotográfica con todo y tenés que estar yendo y viniendo, sino que las fotos acompañaran al texto. Lo que pasa que fue, como te decía recién, parte original del proyecto, pero en un momento nos dimos cuenta que alguien lo tenía que hacer todo eso. Y bueno, ¿en quién recayó? En mí. Tuve en mis manos muchísimo material de fotográfico de ellos en físico, de épocas de su infancia, de hace 30 o 40 años atrás. Mucho escáner, ¿no? Mucho escáner, y después tuve un disco rígido con algo así como 77 millones de fotos. Tuve un mes mirando fotos, y después fue todo un laburo también tratar de hacer coincidir, sincronizar la foto con el texto. Eso fue, claro, otra cuestión aparte. Pero me parece que quedó bastante bien. De haber tenido un poquito más de tiempo, le pegaría unos ajustes. Pero te habrán dicho, dale, boludo, dale, dos años, tenés más tiempo. Sí, no, era un apuro más que nada de la editorial. ¿Este libro es recomendado para alguien que está metido en la movida de la banda, o lo agarra un neófito, uno que no sabe mucho, que los conoce solo de nombre y se engancha igual? Mirá, para fanáticos de la banda es imprescindible. Seguro, porque, claro, estuvo pensado en ellos. Claro, es un libro para ellos, donde espero que tengan, para los fanáticos más acérrimos, data nueva, fresca, que no tienen. Después, para la gente que le interesan las biografías de rock en general, me parece que tiene todos los condimentos de una biografía de rock y más. Y también tiene todos los condimentos de una novela, si se quiere, ¿no? Está ahí la introducción, el desarrollo, el desenlace, la tragedia, la comedia. Tiene de todo la historia de estos pibes. Son 500 páginas de mucho texto, mucha foto. Así que me parece es una historia de vida que podría ser interesante más allá de que sea de una banda de rock. ¿Cuál fue la parte más complicada de escribir? Y tal vez la muerte de Curucha. Fue el momento donde siempre en las entrevistas se ponían los ojos rojos, la piel de gallina. Recordar la muerte de un compañero. Era una circunstancia trágica, además, ¿no? Sí, un accidente. En plena gira, de joda en Estados Unidos, de gira con los Decadentes, viviendo el sueño, en plena nada, o sea, en una nube de pedo hermosa, y de repente la muerte les dio un cachetazo que fue difícil escribirlo. También hay testimonios de amigos, de Curucha, de la madre de Curucha. O sea, ese fue un momento emotivo. Era difícil también entrar en las entrevistas, digamos, porque vos haces una pregunta. A tu entrevistado se le ponen los ojos rojos, pero tenés que seguir preguntando. Y hubo de todo. Por suerte los pibes entendieron que se los planteé de movida. Chicos, si ustedes no hablan, no es el libro. O sea, es el libro de ustedes. Y yo no les voy a estar arrancando nada. Y la verdad que lo entendieron y todos hablaron y hablaron. Pero hay momentos de las entrevistas donde hay que, no te digo poner pausa, pero se hace nudo la garganta. Tiene una historia donde realmente le pasó de todo. Y la mitad de las cosas que les pasó hubiese dejado afuera a gran parte de las bandas. Por eso mi respeto para estos pibes que nunca, pero nunca se dieron por vencidos. Bueno, exactamente a las 10:30 p.m. pasó la media hora de No te va a gustar. Memorias del Olvido, en su 25 aniversario, la biografía oficial de No te va a gustar, narrada en primera persona, dice la bandita que tiene el libro delante, escrito por Mateo Crespo, que tenemos aquí sentado a nuestra derecha. Conocido como el periodista, el escritor, The Enemy, Yes Man. ¿Por qué Marcelo Crespo te dijeron en una, boludo? No sé, en una nota me pusieron Marcelo Crespo, porque soy muy conocido, entonces. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Un placer, che. No te va a gustar, sonando en ODP, ¿eh? Así arrancamos el año 2019, ¿eh? Volve a tu casa cuando quieras, siempre te esperan a cenar, buscando hacer pasar el tiempo, extraño el tono de su voz. Estaba solo y no era cierto. En este desierto sin velocidad. No te preocupes, no vuelvo hasta mañana. ¿A dónde siempre me tengo que encontrar? Tirarnos en el pasto sin que nadie nos moleste, no me quiero despertar. Pensé que estaba solo y no era cierto. Si tengo con quién quedarme a festejar. Uno le debe tener que tocar como una etapa de arrepentimiento. A cada uno le debe tener que tocar porque te mataré tan poco tiempo. Volve a tu casa cuando quieras, siempre te espera. En redes, @ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Vete a casa, Ángela. Necesito entender. No querrás saber lo que hay allá, créeme lo que te digo. Soy más fuerte que Isabel. Tu hermana recibió su don, tú negaste el tuyo. La negación es mejor idea. Por eso sigues viva. Si te quedas conmigo, cambiará. No necesito otro fantasma persiguiéndome. Otro día perfecto. Arrancó la primer media hora de Otro Día Perfecto. Charlábamos recién con Emiliano Brancieri acerca de Memorias del Olvido y del disco nuevo de la banda que está por salir en apenas algunas semanas. Bastante bien para la primera media hora. Ahora, Ice Cube. When I dropped the mic, it hit the floor like Thor. That's right. You can't pick it up no more. Don't even try. Y'all know what it is. Y'all know what it was. Y'all know what it shall be. Get smart for the shit start. Before it get dark, before they hit you with the pitchfork, better crip walk. This is real talk. Smoke push and push, then we peel off. Niggas still rolling with the wheels off. Always looking out for the crisscross. I'm a bigger boss than Rick Ross. Always winning, nigga get lost. It's the warlord, bring the voodoo. When I bail through, it's crazy like Bellevue. What they tell you, leave that boy alone. Like Home Alone, yeah. Fuck a skull and bone. Arrest the president, you got the evidence. That nigga is Russian intelligence. When it rains, it pours. Did you know the new white was orange? Boy, you're showing your horns. They trying to replace my halo with thorns. You so basic with your vape stick. Let's go ape shit in the matrix. Arrest the president, arrest the president, arrest the president. You got the evidence. Arrest the president, arrest the president, arrest the president. You got the evidence. I took back my ice in all black tonight. That's right, some niggas gotta sacrifice. Not a criminal, no, I'm a Seminole, yeah. I was free once, now I'm clinical. You so technical, this was Mexico. Now everywhere I go is owned by Texaco. Fuck them and the rest of you. I turn a fruit into a vegetable. I'ma roll with the aliens. Man, fuck these homo sapiens. They don't really wanna make friends. All they want is a Mercedes Benz. All they want is they dividends and decibels. Fuck these citizens. They'll treat us like hooligans. Throw him in, they don't care what school he in. These people don't play fair. It ain't even fair at the state fair. Give a young nigga gray hair. That's why I'm here. Make your ass lay there. Punk, you better stay there. Close your fucking eyes like it's daycare. Make myself clearer than Shakespeare. I'm here to take money, even fake hair. So desperate is what I'm left with. For the record, you affected. Who you elected is so septic, so full of shit, I can't accept it. Arrest the president, arrest the president, arrest the president. You got the evidence. Arrest the president, arrest the president, arrest the president. You got the evidence. Arrest the president, arrest the president, arrest the president. You got the evidence. Arrest the president, arrest the president, arrest the president. You got the evidence. I reside on the west side. I murder with my third eye. Niggas so fly, get a bird's eye. I make them scream bloody murder. Let's meet at the White House. Run in and turn the lights out. Man, they treat it like a trap house. These motherfuckers never take the trash out. They just cash out and mash out. Nigga, take your drugs and pass out. Niggas love to go that fast route. I see you when your black ass get out. Homie, you play too much. Why these devils, they doing way too much. Most of them won't say too much. Why they steady planning, God knows what. That's why I roll with the real ones. Real ones trying to reach millions. Real ones trying to make billions. Real ones dressed like civilians. Arrest the president, arrest the president, arrest the president. You got the evidence. Arrest the president, arrest the president, arrest the president. You got the evidence. Escaparon de la ciudad con los mejores discos. Todos quieren ser Jackatos Jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. Ahora están rodeados. ¡Sopla, amiguito! ¡Sopla! Y antes que el aburrimiento los doblegara, Otro Día Perfecto. Los programas buenos te acercan al cielo. Los malos, ya sabes. This is not good. Otro Día Perfecto. Viernes, 10 de la noche, por En Tránsito. No tiene sentido en este caso comentar lo influyente y determinante que han sido en el mundo de la música contemporánea, el reggae por un lado y los Rolling Stones por el otro. Sin embargo, te sorprendería saber la cantidad de veces que durmieron juntos. Esta noche en ODP armamos un caprichoso top 5 de temas reggae de los Rolling Stones. La primera es de un disco del 76 llamado Black and Blue, el primero en el que aparece Ron Wood como miembro estable de la banda. Cheerio Baby, el primero. Oh, cheerio, cheerio, baby. Why in need of me? If you don't believe at all, what have you left me to do? It's so long I've been waiting for you to come right in. Now that we are together, let's make my joy run over. Oh, yo, yo, yo, yo. Oh, yo, yo, yo, yo. Esta noche en ODP armamos un caprichoso top 5 de temas reggae de los Rolling Stones, que no son tantos, ¿eh? Esta aparece en un disco de 1980 que se llama Emotional Rescue. Esta que suena se llama Send It To Me, que traducida al castellano es algo así como Mándamelo. Esta noche en ODP repasamos reggae hechos por los Stones, propios o ajenos, ¿eh? El primero no era de ellos, esta es una canción propia. Arrancábamos justamente con Cheerio Baby, que está en Back and Blue, así se llama. Y esta que suena se llama Send It To Me, desde Emotional Rescue. ¿Se va la tercera? Esta se llama Feelin' Baby. No es tan conocida, está incluida en un disco llamado Undercover, aparecido en 1983. Reggae Stone. Contrariamente a lo que uno podría suponer, no son tantos los reggae que han grabado los Rolling Stones en sus discos oficiales, al menos, ¿eh? Esta que comienza a sonar es posiblemente la más conocida de todas. Se llama Too Rude y aparece en Dirty Works, un disco de 1986, digo bien. Un cover de un jamaiquino llamado Hal Pint, al cual los Stones le cambiaron el nombre, no el tipo, sino la canción. Everywhere, all the days, every caprichoso Top 5 de canciones reggae de los Rolling Stones. La primera, Cherry O' Baby, desde un disco llamado Black and Blue del 76, el primero con Ron Wood. Mirá si hace tiempo que está Ron Wood en los Stones, ¿eh? La segunda era Send It To Me, desde el disco con el que los Stones abrían la década del 80, Emotional Rescue. La tercera, de uno de los discos más flojos, creo yo, que se llamaba Undercover, del 83, Feelin' Baby. Esta es Too Rude, posiblemente el reggae más conocido de los Stones, desde Dirty Works, del 86. Decidimos quedarnos con esta, que se llama You Don't Have 2 Minutes. Aparecen Bridges to Babylon, y Keith Richards es el Stone que tiene más onda para cantar reggae. Te lo dije, toma. Con esta nos quedamos, luego de repasar algunas canciones reggae de los Stones, que no son tantas como uno podría esperar. Top 5 reggae de los Stones esta noche en ODP, ¿eh? You don't have to mean it, you just gotta say it anyway. I just need to hear those words for me. Baby, baby, baby, don't have to say too much. Baby, I wouldn't even touch it anyway. I just wanna hear you say to me. Baby, baby, it's dripping from your lips. Oh yeah, sweet sigh. Say to me, come on and play, play with me, baby. You don't, no, you don't have to mean it. You don't have to mean it. You just gotta say it to me, baby. I'm whisper, whisper, whisper. Notable que el discurso del presidente le haya respondido en parte a esta inquietud, porque al presidente se lo vio por momentos airado, por momentos efervescente, jugando a la grieta con los opositores que le hablaban, que lo increpaban, que lo interrumpían. Desde el Estado estamos creando las condiciones para lograr ese crecimiento que necesitamos. En ese camino hay obras fundamentales que había que hacer y que nadie hacía, porque demoraban tiempo y tenían, por lo tanto, poco rédito político. Lo vi distinto. Yo creo que el presidente tiene muy poco o nada que defender. Lo comparé con el discurso del año pasado. Yo tenía afirmaciones del año pasado. El año pasado él dijo que, bueno, la inflación iba a ser menor, la inflación se duplicó. Dijo hoy que le está ganando la inflación. Evidentemente hay que avisarle que está mirando otro índice. Perdón, me dicen que usted no es diputada. Podría retirarse del salón. Por favor, se puede retirar. Y la verdad, si a Macri no lo votaron 49 argentinos de cada 100 hace 3 años, después de ver lo de hoy, dígame un solo argentino de ese 49% que pudiera pasarse para el lado de Macri. Me parece que es descabellado imaginarlo. Y dígame si de los 51% que lo votó, no hay, aunque sea un 5%, por no decir un 10%, que diga no, con este tipo no tengo yo solución. También estamos frenando la entrada de las bandas por nuestras fronteras, como la frontera norte, que ahora con el apoyo del narcotráfico del ejército, fortalecemos la lucha contra el narcotráfico. Otro día perfecto. Yo no sé ustedes, pero lo que sucedió el viernes de la semana pasada con la apertura de sesiones me pareció un bochorno de la democracia. Quizás de las aperturas de sesiones desde la vuelta de la democracia, y me animo a decir desde todo el ejercicio democrático, que no fue tanto, en la República Argentina, fue de las peores aperturas de sesiones, digamos, que pudimos haber visto. Y esto no está basado solamente en el contenido del discurso presidencial, sino todo en todo el marco. En todo el marco que tenía que ver con un operativo de seguridad impresionante desde el día anterior, desde una diputada electa y que no pudo asumir por haber tenido una causa por violencia doméstica en su contra, y que de repente irrumpió en el recinto, diputada electa por Cambiemos, más allá de que después los diputados oficialistas comenzaron a decir que era del PJ. De todas maneras, si no asumís, digamos, no hay un cargo que sea diputado electo. Sos no. Diputado después que prestás el juramento. Está bien, digo, la fantasía es que uno es diputado. El cargo, pero si no prestaste juramento, no sos diputado. No, porque no lo estás ejerciendo, ese cargo. Insisto, más allá del contenido del presidente, los gritos de la oposición y hasta incluso el contenido, digamos, de lo que dijo, digamos, el propio presidente, sin ningún tipo de propuesta de agenda legislativa para este año. En donde me parece, digamos, que sí, aquí está, se abrió la temporada de campaña, digamos, ¿no? Y me parece que mucho del tono presidencial, digamos, fue en ese sentido. Y me parece que en lo que sirvió para todo esto tuvo que ver también con ver de qué manera estará construido el mensaje que intentará dar el gobierno para ir por la reelección de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal en la provincia y de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Recién fantaseábamos con que es muy difícil la reelección a estas alturas, salvo que aparezca una foto de Cristina de motochorro. Cállese. Ah. Choreando un 24 horas, ¿no? No voy a decir lo que dijimos. Que saquen que haya una foto de Cristina choreando un 24 horas, no me imagino. Todo puede pasar. Todo puede pasar, como han habido en la justicia. Y lo cierto es que se conocieron cuando este programa estaba de vacaciones cuál fue el número final de la inflación del año pasado y rozó el 50%, porque fue 49 y monedas, que según el gobierno este año la inflación iba a estar cerca del 30, y ahora ya todas las estimaciones privadas la dan muy por encima, porque en enero la inflación fue del 2,9 y se espera que en febrero llegue al 4%, y así todo, ¿no? Digamos, todo un montón de cuestiones que hacen que la situación económica y social sea un caldo muy, pero muy complicado. Para colmo de males, habló el presidente y el dólar trepó 4 mangos en 3 días, 4 días del ejercicio abierto, porque el lunes martes fue feriado. No le tienen paciencia, boludo. Ahora, pobre, vayamos teniendo en cuenta estas fechas, que son las que vamos a tener de acá para todo el año. El 25 de mayo vence el plazo para que veamos el padrón provisorio. Es importante, digamos, verlo, digamos, porque si algo está mal en este punto, digamos, quizás no podamos votar. El 22 de junio vencen los plazos para la presentación de los precandidatos para las PASO. 22 de junio vamos a saber quiénes son los candidatos, los precandidatos y las precandidatas. El 12 de julio empieza la campaña. El 12 de julio empieza la campaña. El 11 de agosto serán las primarias y ahí sabremos quiénes son los candidatos y veremos si se dirimen internas, si es que hay. Seguramente en muchos lugares de las intendencias del conurbano habrá internas de diversos espacios. El 22 de septiembre va a iniciar la campaña para las generales y el 12 de octubre va a ser el comienzo de la prohibición de los actos de gobierno nacional. O sea, a partir de ahí el gobierno nacional no podrá hacer ningún acto. Vamos a ver si esto después se cumple, digamos, porque por lo general los gobiernos se lo pasan por el traste toda esta cuestión. Y después, el 27 de octubre, vamos a tener elecciones generales. Si en las elecciones generales no se define quién es el próximo presidente, la próxima presidenta, y para eso hace falta que un candidato o una candidata alcance el 45% de los votos o en su defecto le saque 10% al segundo, a su inmediato perseguidor. Si cualquiera de esas dos se dan, vamos a tener un presidente o presidenta electo. En cualquiera de los casos, digamos, que no se dé estas circunstancias, el 24 de noviembre será el balotaje. Viste, se llama Mauricio Macri, vos lo votaste y nos lo estamos fumando todos, ¿eh? Hasta diciembre nos lo estamos fumando todos. Cuando nosotros asumamos, le vamos a decir a la gente que la inflación se va a terminar, que confíe, y la gente va a confiar, pero igual no van a estar a ahorrar en dólares. Los dólares que están abajo del colchón van a volver y el dólar va a dejar de ser algo importante en nuestras vidas. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza, incluso por contextura física. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Lo primero que tengo que decirle a los argentinos es que la inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal. Creo que en el segundo semestre, cuando se hayan normalizado los precios, bueno, las cosas se van a ir normalizando. El secreto de la palabra pelotudo ya universalizada está en la letra T. Anoten las maestras. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Por más que no haya sido tan fácil como pensamos en el inicio domar la inflación por esta tormenta que devaluó nuestra moneda, sigue siendo una absoluta prioridad. Porque la inflación es realmente lo que más castiga a los que menos tienen. ¡Hola! El objetivo es bajar la inflación y el plan que hemos presentado y que tienes parte del acuerdo con el fondo va en esa dirección, ¿no? Ahí lo tenés al pelotudo. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. ¿A mí? En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Chicos, soy un fracaso, que venga el estalinismo y me mata a mí. Otro día perfecto. Hace algunos meses, el año pasado creo, hablábamos de Tragical Hips, así se dice, una banda canadiense que tiene un documental en Netflix, bastante interesante por cierto. Esta canción es de ellos, justamente de un disco que se llama Fully Completely, de 1992, Looking for a Place to Happen. Ha pasado la primera hora de la edición número 1 del 2019 de Otro Día Perfecto. No me funcionan las neuronas, tengo sueño y estoy en pedo, tengo hambre y estoy muy lejos de mi casa otra vez. No tengo plata ni para el bondi, pero tengo una tuca. Una tuca, ah, una tuca en mis bermudas. Una tuca, ah, una tuca en mis bermudas. Está promediando el primer programa del año de Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche, ¿eh? Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Dulbeco en la coordinación y en la producción, sentado a mi derecha, Mateo Crespo, que está a punto de cumplir 47 años, ¿eh? Sentado a mi izquierda, Facundo Acuña, mi nombre es Ricardo Durán, estamos transmitiendo en vivo desde los estudios Nora Cortiñas, en el centro de la ciudad de Castelar, ¿eh? Esto va por la mitad, viejo. Una tuca en mis bermudas, una tuca. Nuestro amor es una tuca en mis bermudas. Así estamos, viejo, ¿eh? Nos queda una hora de programa todavía. Hoy es un día especial y hubo una movilización masiva como hace mucho no se veía, ¿no? Sí, muy importante todo lo que se dio en todo el país, diría, porque en varias ciudades de todas las provincias de la República Argentina se movilizaron con motivo del 8M. También, además de este motivo, hubo un paro de mujeres, el tercer paro internacional de mujeres que se da. Esto en relación también para visibilizar la importancia de las mujeres en nuestra vida cotidiana. La verdad que fue algo muy impresionante, así que vamos a estar hablando de eso. En un ratito vamos a estar charlando con Mateo Crespo de una película que no te gustó. La verdad que tenía mucha expectativa al ver Nace una Estrella, me la habían vendido muy pero muy bien y no estuvo a la altura de mis expectativas porque está demasiado hollywoodiada, una versión un tanto light traída de los pelos de lo que es el rock y sus aledaños. En un ratito también, si nos queda tiempo, vamos a estar contándote quién fue Mick Ronson, músico de David Bowie, de la época dorada, creo yo, de los 70, de la época de los Spiders from Mars. Un guitarrista, músico, compositor, muy, muy influyente en el rock inglés de los 70 para acá, aunque no una primera figura, ¿no? Vamos a hablar de él en una película que se llama Beside Bowie, cuando tengamos oportunidad de verla en algunos programas, vamos a estar hablando de Ronson. Y si nos queda tiempo también, vamos a estar escuchando parte de un show que dio el 9 de marzo del 2006 Carlos Santana en el Campo Argentino de Polo. Carlos Santana, a principios de los 70, fue uno de los primeros músicos con cartel internacional, por decirlo de algún modo, que tocó en Argentina. Muchos, muchos años después volvió un par de veces inclusive. Mañana se cumplen 12 años de la presentación de Carlos Santana en el Campo Argentino de Polo, así que también vamos a estar escuchando algunas canciones de aquella noche. fmentransito.org.ar para escucharnos, si no, se me fue el nombre de la aplicación, TuneIn, me trabé. Okay. Pones en Tránsito FM, en tu teléfono, en tu tableta, también nos escuchas. Es el agua, Ricardo. ¿Eh? Es el agua. Somos arroba Depe Radio en Facebook, Instagram, Twitter y en Spotify. La radio tiene un WhatsApp que es el 11-3215-1808 por si querés mandarnos un mensaje de voz, un mensaje escrito o lo que gustes. Ahora Deep Purple. Desde un disco de 1974 que se llama Burn. Estamos poniéndole un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. La época en la que Glenn Hughes y David Coverdale cantaban entre los dos muchas de las canciones de Purple. Deep Purple en MP, esto es Might Just Take Your Life. Diciendo que sí te creo, pero si lo hiciera, nadie más te creería. pero tal vez tú puedas darle una solución. Me quitaron todo lo que amaba. Los mataré. Otro día perfecto. Mañana exactamente se cumplen 13 años del segundo show de Carlos Santana en Buenos Aires. Fue en el campo argentino de Polo. Escuchamos una canción de aquella noche. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Están cansados? Parece, porque están sentados. Es una noche deliciosa. Y le damos gracias a Dios porque todos vinieron con protección. Y si abres la mente y el corazón, puedes sentir las bendiciones. Ahorita es una oportunidad muy especial para inyectar otra dimensión de amor en las venas de nuestra generación. tenemos blog, otrodiaperfecto.com.ar. Life is so simple. A little boy, a little girl, laughing and loving, trying to figure out. La que estás escuchando es la voz de Lady Gaga, brillante, creo, en la película. Por lo menos en sus calidades musicales. Sí, y actorales también, está muy bien Lady Gaga. No ese es el problema de Nace una Estrella en su tercera versión. Olvidémonos de que es la tercera parte de una película que en los 50, ni me acuerdo quién protagonizó, en los 70 fueron Chris Christopherson y Barbara Streisand. Con una versión un tanto más folk, si se quiere, más country. Más country. Pero nos encontramos aquí en 2019, creo que, bueno, se estrenó en 2018 la película en cines. Ajá. Con una tercera versión de Nace una Estrella, la verdad que para mi gusto bastante floja. Y ahora con el Oscar, digamos, que ganó por la canción, las nominaciones, digamos, de Lady Gaga, se va a reestrenar una versión extendida, creo que tiene 15 minutos. ¿Ganó Oscar? ¿En serio? Lady Gaga por la canción. Mira vos, muy bien. Si uno analiza la película, yo tal vez la vi con demasiadas expectativas y no estuvo a la altura. Me parece que la dirección y la actuación de Bradley Cooper es bastante jugada. O sea, meterse a dirigir y actuar en una película es un papel muy, pero muy jodido y un delicado equilibrio que tuvo que jugar este tipo, que viene de hacerse muy, pero muy famoso por la saga de ¿Qué pasó anoche?, una de las comedias más escatológicamente drogadícticas de los últimos 20 años, muy pero muy divertida, donde era parte de la tríada protagonista. Pero aquí en el papel de el rockero, una mezcla de Eddie Vedder con Facundo Arana, queda a mitad de camino y cae en algunos lugares comunes que para todos aquellos que lo vimos, qué sé yo, con un espíritu, para los que vimos Vivir Rápido y Morir Joven de Lemmy Kilmister, no nos creemos esa pose, esa caricatura del rockero que encarna Bradley Cooper. De hecho, Eddie Vedder fue uno de los que lo coacheó, digamos, para esta peli. Por eso también. Mira, no lo sabía, te también, juro. También no es sabía. El parecido, digamos. De hecho, si vos repasás la banda de sonido entre Lady Gaga, que casi que lo obligó a cantar a Bradley Cooper en la película, está el coacheo de ella, pero también el de Eddie Vedder. La banda de sonido está bien. Bradley Cooper se tomó hasta la molestia de aprenderse los acordes. Su actuación está bien, su interpretación de un rockero, su forma de tocar la guitarra, las escenas de la banda tocando en vivo están bien, la ambientación, la producción está bien. Ese no es el problema. El problema es que la historia está llena de huecos, de lagunas, golpes bajos, lagunas, clichés y situaciones totalmente tiradas de los pelos. Sí. Que de repente uno mira y dice, pará, dale, me estás jodiendo que el tipo hizo esto por esto. Hay muchas cuestiones argumentales que no terminan cerrando. Más allá de algunos clichés como el rockero que rompe la piedra de cocaína con la bota tejana y toma de la mesa sin ningún problema, que me parece que era como demasiado. A mí me parece que la película, los primeros 40 minutos, donde los dos cantan canciones de rock, me parece que ellos dos en cámara dan muy bien. Sí. Y tienen buena química. Y las escenas, digamos, de los clips filmados arriba del escenario están muy bien. Después se cae. Más allá de la precariedad de la historia del tipo famosísimo que conoce a la cantante de Cabarulo en una circunstancia muy, pero muy casual. Ponele que le pongamos mucha voluntad y dejemos pasar eso y está bien. Después realmente tiene algunos lugares comunes. No quiero spoilear la película, no quiero contar el final, pero prácticamente es inverosímil la situación final. Pero a ver, digamos, sin spoilear. Sí. Se muere. Son. No vamos a decir quién. No, pero hay. Son dos carreras que se cruzan en un momento. Sí. Pero con sentidos opuestos. Una ascendente. Una carrera va para arriba y otra carrera va para abajo. Sí. En la carrera que va para abajo, de repente llena estadios y de repente la segunda guitarra en un festival y no te explicás cómo. Entonces, sí, hay huecos temporales. Está floja, realmente está floja de papeles la película. Si estás muy al pedo un domingo a la tarde de lluvia, se te cortó el cable porque no lo pagaste o justamente por la tormenta y no te queda otra que verla en Netflix o en YouTube, mírala. Zafa, está bien producida, tiene todo el peso de Hollywood y de tener a nombres como Lady Gaga y Bradley Cooper. Pero si te vas a detener en un minuto en analizar la lógica, claro, del argumento, estás frito. Esta es la canción que ganó el Oscar, claramente. Sí. Are you happy in this modern world? Bastante bien lograda. Sí, sí, está muy bien. Y yo coincido en lo que decía Ricky al principio del programa. Si bien la película tiene todas estas lagunas y estos problemas, digamos, que de lo que estamos hablando, yo cuando la vi, prácticamente de Lady Gaga no había escuchado prácticamente nada, salvo algunos temas, digamos, del disco con Tony Bennett y no mucho más que eso. Pero yo cuando la vi y la primera escena que ella aparece cantando, pela una voz que a mí me dejó... ¡Wow! Esa sí, piba. Sí, sí. O sea, no, lo que canta la piba es una cosa impresionante. Es esto que suena ahora. La verdad es que artísticamente nunca despertó mi interés en su carrera solista, pero la verdad que desde el punto de vista musical tiene un gran lucimiento en la película. Sí, sí, sí. Para todos los que estamos fuera del mundo Lady Gagesco, realmente nos parece una novedad, pero al parecer la mina tiene montado un show que en su momento era equiparable a lo que fue Madonna en los 80. Es realmente grosa. Y yo empecé a prestarle atención y tal vez respetarla desde mi punto de vista machisto rockero o machirulo rockero cuando la vi colaborando con Metallica y haciendo un tema de Metallica que no era un hit ni mucho menos, creo que era Master of Puppets. Y ahí dije, esta piba rockea en serio. Acá la verdad que está muy bien en su papel, más allá de sí, que uno la escucha hablar y ve el texto escrito en el papel, sí, lo cual sí, para mí en un guión es algo que lo descalifica. Pero más allá de todo eso, la mina está muy bien. Insisto, si están al pedo, véanla, porque como todo producto hollywoodense te va a tener atrapado a la pantalla durante una hora y media, casi una hora cuarenta. Ahora, insisto, si querés hacer un análisis del argumento, de las situaciones que pasan, no, olvídate. O sea, ponete en estado alfa y disfrutala como... quien mira una película llena de pochón. O vayan a la banda de sonido directamente. Directamente. Lady Gaga tocó en vivo en los Grammy 2017 con Metallica. Hicieron una canción que se llama Mouth into Flame, que es del último disco. Tremendo temazo. Sí, sí. Bueno, ahí, en ese caso, me pareció que rozó el ridículo. ¿Lady Gaga o Metallica? No, los dos. Pero me pareció que no hubo ningún lucimiento. No le vi ningún lucimiento particular del plano musical. Cosa que sí le vi aquí en esta película. No digo que no lo tenga, digo que yo lo encontré en esta película y no en aquella oportunidad y no en su carrera solista. Bueno, para todos aquellos que no vimos la primera versión de Nace una Estrella y que la segunda nos queda muy lejos porque la vimos hace 32 años atrás, me parece que esta nueva, dirigida por Bradley Cooper y protagonizada por él, versión 2018, no es la mejor de las tres. Insisto, si estás muy al pedo y tenés ganas de ver una película con buenas canciones en definitiva, mírala. Ahora, no esperes demasiado de ella, pero buenas canciones siempre hay. Parece que el mismísimo Bradley Cooper se encargó de cantar esto. Sí.

porque alguien tenía que hacerlo. ¿Pensaste alguna vez que en el 2019 te íbamos a invitar a Telenoche para aclarar esto? No, hubiera pensado que me iban a invitar para ver por qué la ciencia tiene menos presupuesto o cosas por el estilo, pero sinceramente para aclarar que la Tierra es esférica, no, jamás. ¿Alguna vez fuiste discriminada por ser mujer, lesbiana, travesti, trans? Este 8 de marzo, las mujeres, lesbianas, travestis y trans, paramos el mundo. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. La marea feminista llega al oeste y tiembla la tierra. 8M. Paro Internacional de Mujeres. La cultura del oeste en la radio. En tránsito. 93.9. 31 años. La historia que se nos cuenta en las escuelas se remonta al 8 de marzo de 1908 en la ciudad de Nueva York. Allí murieron 129 obreras de una fábrica textil por un incendio intencional que provocó el dueño, buscando terminar con una protesta de las trabajadoras. Estamos esperando que muchas compañeras se acerquen, cada vez somos más, cada vez incorporamos más reivindicaciones. Creo que este momento para nosotras, para nuestro país, el momento que estamos viviendo como sociedad, con el ajuste económico que está haciendo el gobierno nacional, que afecta a toda la población, que más sufre la desigualdad y particularmente esa población, en gran parte somos las mujeres. Hoy acá vine porque voy desde el Ni Una Menos, desde la primera marcha. Me conmovió mucho lo de Lucía y tantas otras muertes de chicas o desapariciones de mujeres. Y considero que el lugar de la lucha es nuestra, es de las mujeres de todas las edades. Algunas creen que la lucha contra la opresión es solo un tema de mujeres. Otras, que hay que convencer al conjunto de la clase trabajadora con quienes la mayoría de las mujeres compartimos su lucha. Estoy acá porque tengo una hija, tengo un hijo también y quiero que los dos tengan los mismos derechos. Yo vine a la marcha porque me parecía que se tenía que hacer justicia por el femicidio de Lucía Pérez y porque eso nos puede pasar a todos, entonces me pareció algo que todos tendríamos que hacer. Los medios de comunicación hegemónicos lo único que hicieron fue, o sea, lo que hacen constantemente es reproducir y revictimizar a las pibas que han sufrido, que han sido víctimas de femicidios. Me pone bien ver tanta gente, sentirme tan acompañada y tanta solidaridad entre nosotras, porque si falta una, lo que le pasa a una nos pasa a todas. Estamos acá acompañándonos entre todas. Otro día perfecto. Impresionante lo que se vio hoy en Plaza de Mayo, digo bien, ¿eh? Realmente. Y en todo el centro de la ciudad. Sí, realmente muy impresionante. Y para tener algunos datos, cuando todavía no nos referíamos a los femicidios, cuando todavía no nos hablábamos por ahí, digamos, de crimen pasionales, ¿saben quién cumpliría hoy 46 años? Diga. María Soledad Morales. Y parece que fue hace mucho tiempo que durante meses y meses, digamos, seguimos el tema de su femicidio. Y insisto con lo mismo, en aquel momento no llamábamos a aquello como hoy sería quizás moneda corriente, ¿no? Y sin embargo, quizás para dar solamente uno de los casos más emblemáticos, vemos hoy desde hace cuánto que sucede esto en la Argentina, desde hace mucho tiempo, y no solamente en la Argentina, sino desde hace mucho tiempo sucede en todo el mundo. Linkeando un poco la cuestión del día de hoy a lo que pasó también, a lo que charlábamos hace un rato en la salida anterior, parte del discurso del presidente estuvo abordado, incluso también el discurso de María Eugenia Vidal en la apertura de sesiones del viernes pasado, orientado también a las cuestiones de las políticas de género. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con los presupuestos para los organismos que encargados de proteger a las mujeres se han reducido fuertemente, y hasta incluso más o menos Algunas organizaciones contabilizan que lo que hoy está destinado a la protección y a la erradicación de la violencia de género de los organismos estatales significa un presupuesto de 11 pesos por mujer del país. O sea, no alcanza ni siquiera, digamos, para tomar el colectivo hoy, ¿no? Digamos, sería solamente para tomar el tren y habría que ver cuál. Y también algunos datos que sirven para ver o entender un poco el contexto en el cual la marcha de hoy se estuvo dando. Según las últimas estimaciones que han elaborado algunas organizaciones que siguen la violencia a través de los medios de comunicación, han contabilizado que una mujer es muerta cada 30 horas en la República Argentina. ¿Y por qué hacemos hincapié en lo que dicen las organizaciones? Bueno, precisamente porque no hay cifras oficiales que den cuenta de todo el país. Hay algunas cifras que la Corte comenzó a tomar en los últimos años, pero que dan cuenta de un número, digamos, bastante acotado, por ahí de la provincia de Buenos Aires un poco y de la ciudad de Buenos Aires, por lo acotado que tiene que ver con la recolección de esos números. La brecha salarial anda en torno al 30%. Esto quiere decir que los varones ganan un 30% más que las mujeres para el mismo cargo, para hacer lo mismo. Y obviamente esto hace a una situación muy, pero muy desigual para la mujer. E incluso a la toma de decisiones de las empresas o incluso hasta mismo del Estado, las mujeres llegan solamente al 18%. Inclusive en la justicia, que en cantidad, por ejemplo, en cantidad de mujeres son mayoría, pero no en los puestos de más privilegio. Exactamente. Los puestos de más privilegio son minoría. La Corte es un claro ejemplo. Hace un rato hablábamos de las elecciones. En las últimas horas se reglamentó la ley que exige la paridad de género. Así que en las listas que nos vamos a encontrar en agosto y en octubre va a haber mitad hombres, mitad mujeres. ¿Por qué se tuvo que tomar esa decisión? Bueno, precisamente porque las mujeres había un techo que no podían superar. No estoy al tanto de la letra chica de esta ley, pero me imagino que No, que los 20 primeros son tipos. No, y tienen que ir 20 intercalados. Que vienen después son intercalados. Tienen que ir intercalados. Claro. Tienen que ir intercalados. Para no, porque si no, no me sorprendería que más de uno hiciera eso, sí. Que pusiera los 20 primeros no, seguro, tipos. Seguro. Para recoger un poco qué es lo que estuvo pasando hoy en la ciudad de Buenos Aires, vamos a escuchar la palabra de Julieta Urdinola, una compañera de la radio que nos hizo la siguiente crónica. Hola ahí a los amigos de Otro Día Perfecto. Acá estamos las compañeras en tránsito volviendo desde esta masiva movilización del paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Una marcha con mucho color, con mucho baile, con mucha juventud, con muchos brillos, con muchos cantos. Al igual que el año pasado, por ahí los dos primeros paros internacionales estaban muy marcados por el reclamo en contra de los travesticidios y desde el año pasado, ¿no?, que justo el paro había caído tan muy cerca de que se habilitara el debate del Congreso del aborto, estos dos últimos paros tuvieron un tono más alegre y más reivindicativo de nuestros derechos y eso se vio a lo largo de las distintas columnas que hacia la Plaza de Mayo estaban encabezadas por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que estuvo muy nutrida en su columna, iban desde las más jóvenes, las niñas y adolescentes, hasta Nina Brugo, Marta Rosenberg, Dora Barrancos, las históricas de la campaña ahí también y precursoras por la pelea por el derecho al aborto legal en Argentina. Se leyó el documento y una de las oradoras más aplaudida fue Tati Almeida, que habló en representación de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que felicitaba a las jóvenes y las instaba a seguir peleando por sus derechos. También después el documento lo leyeron una compañera travesti, una mujer afrodescendiente y demás, también intentando dar cuenta de una postura política de ampliar y de diversificar y de visibilizar otras identidades y otras realidades. Así que también estuvo muy presente en los reclamos que se plantearon desde el documento y desde la asamblea del 8M, el reclamo en contra de los crímenes de odio, no solamente los femicidios, sino también los travesticidios, las expresiones de violencia hacia lesbianas, no binarias y otras identidades disidentes. La cuestión del ajuste y cómo impacta eso en las mujeres también fue otro de los puntos centrales, los despidos, los tarifazos. También estuvo, por supuesto, presente la cuestión de garantizar el acceso al derecho al aborto legal en los casos en los que ya está previsto que las provincias ya cumplan con el protocolo ILE, y también insistieron en que van a volver a presentar el proyecto por la interrupción voluntaria de embarazo en el Congreso, y ese fue también otro de los reclamos. Así, algunos de los puntos centrales que tocaron ahí en el documento que se leyó en la Plaza de Mayo, pero en general una marcha con mucha juventud, pero también con gente grande, por supuesto, como siempre, que viene desde hace años militando por los derechos de las mujeres, y una gran, gran convocatoria en lo que fue este cuarto paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias. Otro día perfecto. Ahí estaba la palabra de Julieta Urdinola, que estuvo cubriendo la movilización, la marcha que se dio hoy en la ciudad de Buenos Aires y en muchas otras ciudades aquí para la radio. A ver, algunos números. El año pasado, solamente el año pasado, la línea 144, que es la que la línea gratuita de asistencia y prevención de violencia de género, recibió 170.000 llamadas. El 80% de todas esas llamadas tuvo que ver con violencia que se dio de las parejas de las mujeres. Y algo que también nos enterábamos en el día de hoy tiene que ver con que la bebé que había nacido en la provincia de Tucumán, producto de una violenta cesárea que se le había realizado a una menor, también acaba de morir, ¿no? Digamos, como para tener en cuenta cuál es la violencia a la que se someten las mujeres y qué es lo que termina pasando después. Al final, no salvaron ninguna vida. Nos empezamos a ir, Esto es Circe. Desde Rompiente del 2003, desde adentro. Donde doctor, ¿hay algo que pueda hacer para calmar este dolor? Otro día perfecto. Sí, hay un medicamento que es un tanto controversial. Don't call me gringo, you fucking beaters. Oiga, yo no uso drogas. Otro día perfecto. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Porque alguien Don't call me gringo, you fucking beaters. Tenía que hacerlo. ¡Oh! ¡Es humo! Nos empezamos a ir, está terminando el primer programa del 2019 de Otro Día Perfecto. Como siempre, un ratito antes de irnos, Freites te regala un regalo. Un poquito más de reggae todavía, ¿eh? Pasaditas las 12 de la noche, apenas unos minutos. Sisla se llama este tipo, ¿eh? Escucha. Sometimes the things you need in life may be difficult. Not all the time it's gonna be easy. I saw we go smoke the marijuana and get high. Stay above the wicked and fly. I'm feeling so very good about myself. Babylon ain't feeling good, damn. That's their problem. I smoke the marijuana and get high. Stay above the wicked and fly. And when I got problem at home domestically, and my girl she just wanna quarrel with me, I smoke the marijuana and get high. Stay above the wicked and fly. Love is the order of the day, you better find it. I'm a big man, I put my problems behind me. I smoke the marijuana and get high. Stay above the wicked and fly. Cause I'm so confident in myself. There's nothing nor no one that could get to me. Not even the damn system solicit properly. Right now I'm merry and cheery and living happily. If those Babylonians mess with us today, the music I play and smoke my problems away. Me and couple of my friends were just chilling on the corner, listening to the music from Jamaica to Bahamas. Yeah, we decided to go link the farmer. Need something for the brain, it's the marijuana. Happy as a lark when the good vibes stir up. When the chanting start, you get burned if you corrupt. We smoke all day and still we got the herbs are above. Don't you Babylon erupt. We give thanks for this day, we keep the meditation. Music and more music, we burn the pagans. No if, no buts, no argument. Marijuana is my holy sacrament. I smoke the marijuana and get high. Stay above the wicked and flow. Smoke the marijuana and get high. Give thanks and praise, I says I. All when Babylonians going down, Rastaman still requests 100 pounds. Blaze up the chalice and we pass it around. And if I'm by myself, I gon' smoke it alone. We got the skunk to make you drunk, it make you rock, it makes you bounce. We got the diesel go easy, we got enough for the people. We got the hydro to rise, yeah, smoke and get wiser. Chalice and for blaze, we smoking purple haze. Smoke the marijuana and get high. Stay above the wicked and fly. Sometimes the things I need in life may be difficult. Not all the time it's gonna be easy. I saw it go, smoke the marijuana and get high. Stay above the wicked and fly. I'm feeling so very good about myself. Pagans ain't feeling good, well, and that's the problem. I smoke the marijuana and get high. Stay above the wicked and fly. And when I got problem at home domestically, and my lady just wanna quarry with me, I smoke the marijuana and get high. Stay above the wicked and fly. Love is the higher of the day, you gotta find it. I'm a big man and I put my problem behind me. I smoke the marijuana and get high. Vos lo ponés hoy a Macri con un Toblerón en la puerta del colegio y los chicos no se le acercan. ¡No le creen! No me imagino por qué será. Qué grande el Turco Asís. El día que se escriba el libro de la historia argentina, el turco tiene que estar. Bueno, es un gran smoke seller igual también. Sí, claro. The big one. Nos empezamos a ir, ¿eh? Agradecemos a Mateo Crespo por... Si quieren me pueden saludar. Estoy cumpliendo 47 en este momento. Es verdad, cumpleaños. Salud y felicidad. Gracias. Sobre todo. Va a poner la cena. Felicidad, para, capaz para salud ya es un poco tarde. Sí, sí, sí. Brindo. Para felicidad no, nunca es tarde. Brindo por el conductor designado de este programa, Ricardo Hugo Durán. Una conducta intachable la tuya. Así va a ser, ¿eh? Salud. Bien vos. Así va a ser el resto del fin de semana. No me quiero jugar mucho para adelante y no sé, boludo, es el primer programa, Bruno. El lunes no prometes nada. El viernes no me hables porque no te escucho. El viernes que viene vemos. Está bien. Pero hoy en estoy, este estoy limpio. Impecable. Nosotros pensamos que sin vos el Jimbo iba a durar las dos horas y nos equivocamos. Lo que pasa, así que no sos vos el problema. Lo que pasa que... Ya eso lo sabíamos de antes. No hay espacio vacío en ningún lado. El espacio que deja alguien lo ocupa otro, es así. Es verdad, sí, sí. ¿Tomaste más de la cuenta porque es tu cumpleaños? Alego demencia. Perfecto. Gracias a Sergio Freites por la puesta en el aire brillante como siempre. Salud, gracias por venir. No vino 9:20 igual, ¿no? Y 28 vino. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Poné 9:20 en la radio. Gracias a Bruno Dolbeco por la coordinación y la producción general de este programa. Saludamos a Pablo Martín Suárez, como siempre, acompañándonos cada tanto con cuestiones relativas a la logística y esa clase de cositas ricas que nos gustan tomar. Dicho esto, nos encontramos el próximo viernes, pasaditas las 10 de la noche, digo bien, ¿no? Altano Bertolucci se la compraban a tres mangos el Mogra y era un Porsche. Los gominas farristas se la mandaban para entrar bien encendidos en el ballet desde el bar de Rosendo. Maipú y Corrientes a Recoleta se echaba un cuarto de hora. Las parejas subían alegremente y el Mateo arrancaba sin más demora. Y ya en marcha empezaba la Menezunda. Y como ellos eran tan caballeros, la primer narigada honda y profunda se servía a las damas siempre primero, gritándole a la auriga: ¡siga, cochero! Gritándole a la auriga: ¡siga, cochero! En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Otro día perfecto.